Muy bien, nene. Me llaman Vértigo. Maestro Vértigo, de la cadena 40. Mi nombre es Crack. Vivo en las calles, mato a la gente pobre y ellos mueren agradeciéndome y diciéndome, oh yeah, oh, está muy bien, dame tu dinero, mi nombre es Crack, yo te daré, cumpliré tu deseo. Crack en tu cerebro. Y volverás siempre a mí hasta que mueras. Crack, crack, crack, crack. Es simplemente otro crimen. ¡Fuck you, crack! I couldn't stay alone, so I better los martes, a partir de las 10 de la noche en Cadena 40, Vértigo. Un programa de miedo. Pues la verdad es que me parece horroroso, sí que da miedo, sí. En esto no hay quien lo aguante. Sobrecarga de proyecto Beta 3. Sobrecarga de proyecto Beta 3. Ojalá que te vaya. Ojalá bonito. Que te vaya bonito. Ojalá. Ojalá que se acabe. Tus penas. Que te diga que yo ya no existo. La madre que me parió. Pocas personas más buenas. Que te den lo que yo no pude darte. Muy bien, Chabela, Chabela, Chabela. Que yo Proyecto Beta 3, sobrecarga megabytes. Proyecto Beta 3, sobrecarga megabytes. Ojalá que te vaya bonito. Que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo. Que me han borrado del planeta. Que no soy inmortal ni computadora y que tengo un miembro más grande que la Torre de Pisa. Ojalá que te vaya bonito, que se acaben tus penas. Proyecto Beta 3, completamente veado. Sobrecarga de megabytes. es reparado. Eliminada sobrecarga de megabyte y megabyte. La poesía es una forma autónoma e insustituible de conocimiento. Algo más que el don de síntesis. Ver en la luz el tránsito de la luz. Muy bien, Perejil Ferrer, muy bien. Mucho más que comunicación, la poesía es una forma autónoma e insustituible de conocimiento cuyo rigor estriba en que solo puede ser transmitido por las palabras en que se formula y no más que en estas. ¡Viva Jaime Gil de Viedma! ¡Envejecer, morir es el único argumento de la obra poética! ¡Amo a la poesía y la puta poesía me ama a mí! ¡Vértigo! Vértigo. Vértigo. Thank you. Midnight Shot. Oye, tío, un tío bastante agradable. Fit. Hermet, Hermet, Hermet, Hermet. La poesía y yo. Cadena 40, martes 10 de la noche. We've been crying out for much too long, and we're gonna dance. miserable, sucio y gilipollesco político. Y al otro lado, siempre el poeta y su guitarra. Tierra. llaman vértigo. Maese vértigo. Vértigo. Está loco. Me gusta. Y además, tengo un buen rollo, un good feeling, como estos chicos llamados Riff. Good feeling. Buen rollo. Soy un tipo cojonudo, modesto. Bájala ahí, que subo yo echando escalofríos por mi piel, mil y en suspiros de mi ser, cierro mis ojos y se cierra el día. La madre que le parió al día. Y yo aquí, aquí metido, encerrado en esta computadora radiofónica. Sí, soy Maese Vértigo. ¿Y qué cojones importa eso? ¡Mr. John! ¡Mr. Young! ¿Dónde está Pearl Jam? ¡Mr. Young! ¡Pearl Jam! ¡Ja, desheredados a quienes no pertenece lo anterior ni tampoco lo próximo, pues también lo próximo está distante para los hombres. Rainer Maria Rilke. ¿Proyecto Cometa 3? ¿Te queda? 12 minutos y 10 segundos. ¡Vete a freír espárragos! Tengo un amigo en Barcelona que se llama Marc Parrot. Un genio indiscutible de talento indefinido. Mi amigo se llama Marc Parrot, que tiene a su vez un pequeño gran amigo y ha escrito una canción que se llama Mi pequeño gran amigo. Escucha, que leo. Hace tiempo descubrí a mi pequeño gran amigo. Lo encontré por la mañana en una tienda de campaña. Empecé a jugar con él por una extraña intuición y muy pronto fui testigo de la gran revelación. Celebré con entusiasmo mi mayor descubrimiento. Mi nuevo amigo y yo no perdíamos el tiempo en la ducha, en la cocina, en el sofá del comedor, y mi madre preocupada consultó con el doctor. Mi pequeño gran amigo saludaba al ombligo. No es un buen consejero, pero siempre sincero. Y decidieron convencerme con la torpe mentira de que jugando con mi amigo mi vida menguaría. Pero yo seguí adelante con mi autodestrucción, con la certeza de que el tiempo me daría la razón. Y ahora que lo veo cansado y vencido, mirando al suelo con el rostro encogido, pequeño gran amigo, ¿no sientes la nostalgia del tiempo en que luchabas desafiando la gravedad? Mi pequeño gran amigo saludaba al ombligo. No es un buen consejero, pero siempre es sincero. Gracias, Marc Parrot. Thank you. los que tú llamas cuatro margaritas. Solo te voy a decir un par de cosas y espero que te queden bien claras. Los Take That no son cuatro, son cinco. Y no son unas margaritas, son cinco chicos mucho más maduros que tú. Y eso estoy segura. Su música es mucho más buena que la que tú pones en esa mierda de programa que se llama Vértigo. Tu programa es una puta mierda y espero que la cadena 40 se dé cuenta rápido de la porquería que es y que te lo quinte en cuanto antes. Tu música no sirve para nada, solo da dolor de cabeza, es una basura. Y tú eres un maricón de mierda, solo sabes insultar a los cantantes que realmente valen la pena, como Take That, Elton John, Madonna, etc. Te crees muy macho por escuchar música dura, pero lo único que eres, no se podría decir en público porque sería muy fuerte. Eres un jodido cabrón de mierda. ¿Vértigo? ¿Y eso qué es? ¡Supense! ¡Lo del Hiscos ese! ¿Pero qué va, Manolo? Es el último grito radiofónico, lo más nuevo, el auténtico rock de vanguardia. Pensé que no lo cojo en la radio esta. Pero Manolo, ¿cómo lo vas a coger si eso es una radio Marconi? Si no tiene ni FM, tío. Sí que no me entero. Claro, en Cadena 40, los martes a las 10 de la noche, Vértigo, la nueva radio para los enterados. absuelve tus pecados. Vobis videvo post mortem.